los sonidos de Soda Stereo y el tema Cuando Pasa el Temblor, iniciamos en esta noche la jornada de Aleación Maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Muchachos, les doy la bienvenida a este su programa. Son las 20 horas con 6 minutos. En este programa, pues, quiero hacer el estreno oficial de mi nuevo compañero en locución aquí en el programa. Pues estará a partir de esta fecha acompañándonos ya usualmente en el programa Aleación Maestra. Le doy la bienvenida a mi pana, a José Caiza, conocido en el mundo bajo como Lápiz. ¿Qué más, Dan? Buenas noches a todo el público de Radio Casa de la Cultura. Jueves 15 de mayo del 2014, y vamos a empezar con todo lo mejor en este programón que tenemos para hoy en la noche. Bienvenidos a todos. Así pues, José, les comunicamos a toda la gente pues que me pueden escuchar a través del 940 kilohercios en amplitud modulada, o si no, nos pueden escuchar a nivel mundial digitando en www.casadelacultura.gov.es. Les comunico pues como comenzamos este programa de Aleación Maestra en esta edición con el tema de Soda Stereo, Cuando Pasa el Temblor, ya que exactamente hoy, 15 de mayo, hace 4 años, en el 2010, pues Gustavo Cerati, el líder y cantante de Soda Stereo, sufrió el accidente cerebrovascular en el cual quedó en estado de coma, y en el estado en el cual hasta la actualidad se encuentra don Gustavo Cerati. Le pedimos pues que ya se despierte porque ya pasó el temblor, ¿sí o qué? Esa es. Y listo, vamos ahí con quienes nos escuchan a través de casadelacultura.gov.es. Háganse presentes, mándenos sus mensajes, estamos en las redes sociales ya activados y ya todo listo para empezar, Daniel. ¿Con qué nos vamos? Vámonos ahora con una cancioncita de Kiss, Sure Know Something, Sostenimiento. Late at night, I still need you, just to stay. ¡Educación! Regresamos ya a Aleación Maestra, son las 20 horas con 12 minutos, escuchábamos el tema Sure Know Something de Kiss. Lo poníamos ya que estamos en el segmento de las fechas inmortales. Su baterista Eric Singer, bueno, uno de los bateristas de Kiss, Eric Singer, nació un 12 de mayo de 1958. El lunes cumplió 56 años. Es un baterista norteamericano que ha participado en bandas como Black Sabbath y Alice Cooper, pero es reconocido mundialmente por su trabajo con Kiss, y de hecho escuchábamos el tema Sure Know Something. Actualmente toca en el grupo Avantasia. ¿Qué más nos cuentas, José? Continuando con esto de las fechas inmortales. Claro, también feliz cumpleaños para Paul D'Amour. El 12 de mayo nació en 1967 en Spokane, Washington. Es un músico estadounidense y bajista original de la banda Tool. El sonido de su bajo era reconocible por el tono agresivo que se desarrolló con Rickenbacker 4001 CS, que se puede oír en el primer álbum de estudio de Tool, Under Two. Ajá, perfecto. También le festejamos de cierta manera a Chuck Schuldiner, que nació un 13 de mayo del 67. Esta fecha cumpliría, ¿cuántos? Cumpliría 47 años. Pero falleció en el 2001 cuando tenía 34. Es el vocalista, guitarrista, o fue el vocalista, guitarrista y mentor de la gran banda Deads. ¿A quién más festejamos hoy? También está Michael Innes de San Fernando, California, que nació un 14 de mayo de 1966. Es un músico de rock, bajista de la banda estadounidense Alice in Chains, y es también conocido por haber pertenecido a la formación de Ozzy Osbourne y por colaborar en proyectos de algunos músicos de rock famosos como Zakk Wylde o Jerry Cantrell. Ah, sabe, yo no sabía esa nota, ¿eh? Oye, y también el otro cumpleañero es C.C. DeVille. Nació en el 62, ayer cumplió 52 años y es el guitarrista de Poison. Entonces, con motivo de todo esto de aquí de los cumpleaños, pues vamos con algo de Poison. Si me ayudas un chance, José, por favor, locutando ahí. Claro, tenemos la canción de Poison que va a estar, que se llama Nothing But A Good Time. Yeah. es Aleación Maestra. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estás escuchando Aleación Maestra. Las bandas y artistas merecen su espacio y aquí tendrán que contarlo todo. La Silla Eléctrica. Y así es, pues estamos, son las 20 horas con 19 minutos. Estamos ya en el segmento La Silla Eléctrica, aquí en el programa Aleación Maestra. Y ya tenemos mesa llena, casa llena, sí, ¿no? Casa llena, casa con mesa. con la banda Tempestad. Muchachos, ¿cómo estamos? Estamos con Sebastián Real, el manager, y David Real, el guitarrista de la banda Tempestad. Un saludo para toda la audiencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a toda la gente de Aleación Maestra. Nosotros somos Tempestad, pues hemos venido a visitarles acá para promocionar pues nuestro trabajo recién salidito. Además de eso, o sea, queremos mencionar algunas de las cosas, ¿no?, que estamos preparando para futuro y lo que tenemos pendiente, ¿no? Eso sería en sí. Chévere, pan, ahí el saludo de aquí del... ¿Tú eres David o Sebastián? Sebastián. Ah, ya. ¿Y David? Saludo, por favor. Muy buenas, ¿cómo están, amigos de Aleación Maestra? Mi nombre es David Real, soy el guitarrista y el miembro más antiguo de la banda. Les venimos a proponer nuestro trabajo musical, que lo escuchen, que lo disfruten y que vean que es un material muy bien elaborado. Chévere, panas, pues sin más rodeos, pues iniciemos ya con la entrevista. Cuéntenos, ¿qué es esto de Tempestad? ¿Qué es la banda? ¿Qué significa? Claro, el nombre de la banda Tempestad y la banda en sí inició hace 6 años y medio atrás. La idea fue mía, yo le puse el nombre a la banda así porque lo que queremos proponer en nuestra música es algo brutal, algo extremadamente elaborado y que destroce todos los esquemas establecidos. Ya cuéntenos ahora cuáles son sus influencias musicales, ¿no? O sea, ¿en qué género se caracterizan ustedes, ¿no? Claro, bueno, el género de Tempestad ha sido encasillado en el thrash group metal. Nuestras influencias, o sea, son varias. Te puedo contar, por ejemplo, a mí me encanta el heavy metal, el power metal, el thrash metal norteamericano. A Matthew, nuestro bajista, le gusta el death metal, le fascina. A nuestro vocalista le gusta el black metal, de igual forma el thrash metal. Y a nuestro baterista le gusta full el progresivo. Ya, chéverísimo. ¿Qué más nos puedes contar, Sebastián, sobre ensayos, conciertos? Cuéntenos al respecto. Bueno, pues nos hemos parado un poco lo que es eventos, ¿no?, por la producción en sí del material. Hemos igual producido un lanzamiento por la web, ¿no? Es un lanzamiento, se podría decir que es un ensayo en vivo, igual está subido en YouTube, pueden visitarlo. De ahí lo que refiere a eventos, ahora sí estamos buscando espacios, buscando en dónde difundir, organizaciones las que puedan darnos aquel espacio tan anhelado para pues que la gente escuche, ¿no?, y ovacione nuestros temas. También en sí estamos en una, se puede decir, una gama de entrevistas en varios medios, ¿no?, en varios medios del país, de provincia, aquí en la ciudad de Quito. Y hemos hecho una gran, se puede decir, hazaña, ¿no?, pues al enviar nuestro trabajo al exterior, el cual ha sido aplaudido. ¿A qué país? Tenemos Portugal, tenemos México, tenemos Argentina. ¿Alguna discográfica de esos países les han llamado? No, hemos tenido contacto directo, no, aún no podemos mencionarlos, ¿no?, porque claro, no es algo concreto. Ajá. Hemos tenido conversaciones y tenemos propuestas. para que nuestro trabajo se pueda reeditar en estos países y a la vez ser parte de compilatorios. Qué bacán, Pan. Ajá. Oigan, los integrantes de la banda, digan ahí cuáles son sus nombres, qué tocan, qué hacen en la banda, qué claro. No hacen. Ya, bueno, mi nombre es David Real, como les vuelvo y les repito, soy el guitarrista líder, he permanecido en la banda desde su inicio hasta la actualidad. De ahí viene nuestro baterista Daniel Sandoval, que es también un miembro antiguo, nuestro vocalista Ricardo Olmedo, Ricky Bill, nuestro bajista Mateo Rojas y nuestro nuevo integrante Darío, que se unió en los últimos meses para la producción en vivo para la promoción en vivo de este disco. No, ya con él grabaron ahora el último disco. No, él se unió acá para promocionar. Yo grabé todas las guitarras del disco, pero para que suene súper compacto y súper bien y lo más similar al disco, es necesario otro guitarrista en vivo. Ya, perfecto. Ahora nos cuenta. Un momentito, antes de decir con la entrevista, ya nos vamos con la parte musical para no dejarle picada a la gente, ¿no? Y de paso se le avisa a la gente que tenemos un CD de Tempestad, de la banda Tempestad. Es un CD completamente empaquetadito, así que a la gente pilas, en el Facebook ya saben cómo inscribirse, ahí denle like al fanpage, Aleación Maestra, manden un inbox al Facebook, también al Masi Salvatore, estoy ahí, o si no, si quieren una comunicación más directa al 2220-966. Muchachos, ¿con qué track iniciamos esta exposición de Tempestad? Bueno, iniciamos con el track número 3, Más Control, que es nuestro tema que más está sonando en las emisoras. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Y escuchábamos ahí los sonidos de Tempestad y el tema Más Control, insistiendo en esta idea de llamar a todas y cada una de las bandas de rock y metal nacional, ecuatoriano, que hagan black, heavy, thrash, death, todo tipo de géneros, metalcore, hardcore, a que se comuniquen con Aleación Maestra, se contacten con el programa, para que de esa manera nos crucen el material electrónico o físico, como ustedes deseen, y acá se les pueda agendar una entrevista, porque esa es la idea. Tenemos que progresar todos en conjunto, bandas, medios de comunicación, productores, gestores culturales, todos tenemos que hacer de este movimiento rockero ecuatoriano una sola masa, por usar una palabra. Oigan, muchachos, el tema Más Control suena muy, muy bacán, muy chévere. ¿En qué estudio lo produjeron? Claro, pues, primero gracias, ¿no? Eso te digo, estamos teniendo bastante apertura, ¿no? Qué tan chévere que la gente le guste. Pues la producción en sí totalmente fue hecha en sonido externo, de Caluco, sí. Pues de ahí lo grabamos, lo profesionalizamos y a la vez lo masterizamos. 100% en Ecuador, todo es 100% Ecuador. Chévere. Eso es autogestión, ¿no es cierto? Por supuesto. Cuéntanos, o sea, algo de qué, cómo es el proceso que tienen que vivir todas y cada una de las bandas de con esto de aquí de la autogestión. Claro, pues primero comenzando, ¿no? Para toda banda el anhelo es llegar a tener tu propio CD, tu propio trabajo, pero tras de esto es un trabajo inmenso, ¿no? Y más que nada económico, en el que tú debes invertir. Dentro del metal, seamos realistas, no tenemos un objetivo económico en el cual nos pueda podemos subsistir de eso, ¿no? Pero sí el anhelo y llegar al objetivo y tener esa felicidad grande de tener tu trabajo y que la gente lo obtenga, ¿no? Que estés en cada una de sus casas escuchando a todo volumen, eso, ¿no? Eso, o sea, es la esencia para nosotros, pues, como músicos, como partes integrantes de una banda, llegar a tener este CD, tener un trabajo musical hecho, impreso. Y ahora cuéntenos para contactos, ¿dónde nos pueden localizar? Claro, a Tempestad se lo puede localizar vía Facebook, le pueden buscar como Tempestad Ecuador. Se pueden comunicar a los números telefónicos 022-495-688, al 0983-556376 o al 0992-502513. Bueno, perfecto. Estaba revisando su página y acá tenemos una algo que quisiera compartir con todo el público que nos está escuchando ahora. Dice: Tempestad Ecuador, tejiendo el entrecejo de recorrer el camino del metal. Cortes creativos de visión entre una amalgama de géneros. Apostaron por un thrash bien elaborado y ejecutado por sus integrantes. Temas que lanzan las deidades del destino de la humanidad y nos invitan a checar el link de YouTube, el mismo que lo pueden pegar de nuestra página también, que ya estamos compartiéndolo en este momento. Así es que pues, disfrútenlo, ajá. Está muy bien. Les felicito a los muchachos que vinieron acá, a los que no pudieron estar también, y les mando un saludo y espero que podamos encontrarnos por ahí en alguna tocada, en algún concierto. Oye, pero parece que te estás despidiendo vos ya. No, es que ya me voy. Bueno, muchas gracias. No, la media de la fama del José. No, Pedro. Oigan, muchachos de la banda Tempestad, coméntenos las letras. ¿En qué se inspiran ustedes para escribir, para dar su mensaje? ¿Quién es el que las escribe? ¿Hay una persona que las escribe o las van escribiendo todos? ¿Cómo es ese proceso? Las letras en casi en su totalidad son hechas por nuestro vocalista Ricardo Olmedo y por mi persona, por David Real. Las letras queremos expresar un margen bien real de nuestra existencia, de la vida. O sea, por ejemplo, Face the Real Enemy habla de la invasión colonizadora a nuestra América. O sea, Tempestad, por ejemplo, te da un mensaje bien, bien antipolución, bien antidestrucción natural. Maniac Dance, hablamos de los problemas que quejan a nuestra gente por los gobiernos, por la política, por la religión mal manejada. Oye, me fijé en una cosa, perdón que te interrumpa, David. Yo pensaba que era más control, o sea, de más control de la cantidad, ¿no? Ajá. Y ha sido más control, pero de masas, el control de masas. Sí. Ah, de chévere. Ahorita lo viste que me estaba fijando en ese detalle. Bacano, bacano. Sí, por favor, con la descripción del material. Claro, justo hablamos del tema Más Control, o sea, ese es un tema dedicado a las personas que, los gobernantes que manejan mal a nuestro sistema. Tenemos el tema Hipócrita, dedicado a esa gente hipócrita. Me he ido con un mensaje un poco más religioso, y Lines of My Existence, que ese es un tema personal que escribió nuestro vocalista de su vida. Chévere, chévere, muchachos. Oigan, ¿por qué en inglés? Bueno, nuestra propuesta es globalizar, o sea, llegar a todos los rincones del mundo. El inglés, como sabemos, es un lenguaje universal. Entonces nos da la facilidad de poder llegar y de que en todo lugar nos entiendan lo que queremos expresar. Chévere, panitas. Oigan, ¿con qué más nos proponen para seguir escuchando en esta noche? Bueno, vamos con el tema número 8, Metido, para que lo disfruten. Y ahí está. Rueda Tay. Esto es Aleación Maestra. Escuchando Aleación Maestra. Veinte horas con 41 minutos. Estamos ya otra vez en Aleación Maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Recuerden que nos pueden escuchar en la 940 kilohercios de la amplitud modulada, o si no, más fácil, a nivel mundial, visitando, si me ayudas, José, vamos a ver el ejercicio. www.casadelacultura.gov.es. Así es. Cualquier cosita nos llaman al 2220-966. No se olvidarán de darle like al fanpage Aleación Maestra. Queremos llegar a tener unos 20.000 amigos, así es que ya nos faltan 19.992. Bacano. Y estamos en el segmento La Silla Eléctrica con la banda Tempestad, escuchando el tema Mellido. ¿Qué significa Mellido o Mejido? ¿Cómo es? Mellido. Mellido, ¿qué significa Mellido? ¿Cómo estás? Bueno, Mellido es una palabra, lo sacamos de la Biblia prácticamente. Es el lugar donde se va a enfrentar el bien y el mal en la batalla final. La batalla final entre Dios y Lucifer. Focazo, bro. Vaya ahí. Esa la profundidad sobre todas las cosas en la parte. ¿Y cómo así adoptaron esa palabra? O sea, bueno, nos gusta leer bastante. Nuestro vocalista, igual psicólogo, le encanta leer cosas bien sobrenaturales, y eso es una buena un buen nombre para un tema. Chévere. ¿Alguno? Ya, ahora tenemos un microsegmento de la silla eléctrica. Aguántame un ratito. Quería preguntar que justo que el pana mencionó de que es psicólogo el cantante. Cuéntenos qué actividad realizan en su cotidianidad mientras no están en el escenario o están en el ensayo. Ah, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué profesión tienen? Pasión es la música, pero nos toca sobrevivir. Bueno, nuestro vocalista es psicólogo clínico. Ajá, él estudia y trabaja de eso. Nuestro bajista está estudiando, nuestro bajista está estudiando acá en la Universidad Católica. Nuestro baterista estudia mecánica industrial, si mal no recuerdo, igual en otra universidad. Y mi persona, David Real, trabajo en un banco, en una institución financiera. Ajá. Nuestro nuevo integrante, Darío, es profesor de música en un colegio. Ah, cambia. Y ya, perfecto. Y más o menos un promedio de edad entre ustedes, entre todos. El más viejo, el más joven. 34 el más viejo, 22 años el más joven. Es más, justo le robo un minutito para enviarles un saludo a nuestro bajista Matthew Cavaleira, que hoy día está cumpliendo 22 años. Entonces queremos desearle que lo pase súper bien. ¿Es algo para los hermanos Cavaleira de Sepultura? Creo que es su influencia más acertada. Es como el sobrenombre de él. Él se llama Mateo Rojas, pero adora Sepultura. Así que, bacano. Se puso ahí un seudónimo. Justo aprovechando el saludo del pana, pues también tenemos que saludar pues a la gente que nos está escuchando en el programa, a través de la web. Saludo a la gente que hace el programa Alborada Rock, que sale los viernes de 8 a 10. A la Valeria, a la Ángela, están escuchándome también por ahí. A la Gaby Morales. Hay un montón de gente que está escuchándonos ahorita a través de la web, de la página de la Casa de la Cultura. Muchachos, vamos con más música. Dejémonos de palabras y vamos con más música. ¿Qué nos proponen? Bueno, vamos a hablándoles de algo psicólogo clínico. Vale. Vamos con el tema Maniac Dance, el track número 4. Escuchamos Maniac Dance de Tempestad en Aleación Maestra. Yeah. Menace, Aleación Maestra. Escuchando Aleación Maestra. Y lo que suena es Tempestad. Escuchábamos un doblete de esta excelente banda ecuatoriana, en primera instancia Maniac Dance, y lo que suena de fondo es Assassin's Life, la vida del asesino. ¿Qué nos quieren expresar con esta letra de la vida del asesino, muchachos? Bueno, Assassin's Life fue un vuelo de nuestro vocalista. Habla de cómo una persona ve, mira y siente la tortura antes de ser asesinada. No sé si han escuchado del cine Snuff, más o menos. Entonces nos ponemos de parte de la víctima y hacemos esta canción. Qué loco. Oigan, ¿en qué se inspiran ustedes para escribir todas esas cosas? Bueno, o sea, nace, nuestro vocalista. Todo fluye. Fluye. Como dije, nuestro vocalista Ricardo da las pautas, las ideas, parte de la letra, ahí voy yo, la complemento. Nuestro baterista nos ayuda a pulirlas y salen las letras. Ah, ya, bacano. Les informo a la gente, pues, que están escuchando la música y estamos en una entrevista con la banda Tempestad. Están promocionando ellos el disco The Son of a New Horizon, el sol de un nuevo horizonte. ¿Algo que decir, muchacho? Muy interesante la propuesta, en realidad, y como les comentaba fuera de micrófonos, la producción independiente es lo que más se aplaude acá en el Ecuador, ¿no? Porque es lo que más sirve, ¿no? Sin palancas, sin nada, es producción netamente independiente del bolsillo de cada artista para el público, para que el público sienta y sea recíproco también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un acuerdo igual entre, como decíamos de ahí, igual en interno, entre medios, productores, bandas, artistas, y sobre todo y principalmente es el sector público y el sector privado los que tienen que ponerse de acuerdo en apoyar a todo esto de acá, porque sin eso, chuta, es jodido, jodidamente. Claro, pues es en realidad eso, ¿no? Nosotros, aparte de tener, bueno, a mi cargo, ¿no? Algunas bandas, pues manejo una productora independiente que... Nombres. Se llama Trainmaster, el evento más grande. Oye, esta productora, bacán, pues se encarga de producir bandas, de buscar medios de difusión, espacio público en el que se pueda difundir esta propuesta, y además de eso, apoyar, ¿no? O sea, hacer énfasis en eso, hacer parte íntegra de productores, gestores culturales, empresa pública, empresa privada, que en realidad como Trainmaster lo hemos tenido. Empresas públicas que han apostado al metal en los eventos que como Trainmaster lo hemos realizado. Chévere. ¿Con qué bandas más o menos has trabajado tú? Bueno, pues nosotros hemos tenido a cargo y tenemos hasta ahora esa gran responsabilidad, ¿no? Con bandas como Toque de Queda, Brahma, Tempestad, Axia, Priorato, Patricia Piernas Largas y una serie de bandas pues que están naciendo, ¿no? Que están comenzando, están produciendo, darles ese apoyo, buscarles ese fin, ¿no? O sea, que se pueda difundir su música dentro y fuera de nuestro país. ¿Qué tiempo tiene la empresa? Verás, nosotros conformamos esta empresa con un pana que lamentablemente falleció. Esta empresa se llamaba Sinusoide Art Show, con la cual proyectamos eventos grandes, eventos internacionales, ¿no? Con bandas como Rata Blanca y muchas bandas más, y hace muchos años atrás. Entonces, yeah, como quedó a mi cargo, ¿no? Ese legado, esa idea, ese recuerdo, pues sigue vivo en esta productora que se llama Trainmaster. Chévere. Cuéntenos al respecto del Peak Metal Fest 1. Sí, claro, nosotros como banda Tempestad fuimos invitados, ¿no?, a tocar en este evento. Ya, claro, bueno, es un evento solidario, es con... lo organiza la empresa de Freddy H., ¿cómo es? Sí, déjame, les cuento, se Fabrica dice rock. Solidario apoyando la escena rock. En vivo tenemos bandas como Muerte Súbita, The Tarot Project, Frozen Company, entre otras, ¿no? El sábado 24 de mayo dice $4.5 y la entrada con plato de hornado hasta que se acabe. Así que lleguen temprano, muchachos y muchachas, para que prueben un platito de hornado que nunca está de más. Falta la acompañado de una cervecita, eso iba a decir. Claro. Y vamos de ahí al concierto el sábado 24 de mayo. No se olviden, va a tocar la banda que está en este momento en la Casa de la Cultura en vivo aquí con nosotros. Muchachos, son las 20 horas con 57 minutos. En este momento tenemos que, por obligación, hacer una pausa, darles paso a quienes hacen posible que salgamos al aire y regresamos enseguida. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más Aleación Maestra. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Corporación de Jóvenes Intisisa, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Colectivo Caipí Mikanchik presenta Ritinacui. Un espacio de reencuentro de saberes y prácticas de pueblos y nacionalidades del Ecuador a través de la radio. Escúchenos desde este 19 de mayo, de lunes a viernes, de 19 a 19 horas 30, en 9:40 AM. Programa radial 100% quichua. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta

el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Y regresamos a Aleación Maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchamos el tema Tempestad, de la banda Tempestad. Es el tema que le da el nombre a la banda. Y chévere, pues muchachos, ¿qué más? ¿Qué tal les ha parecido la entrevista hasta el momento? Bueno, pues chévere, y muchas gracias, ¿no?, a ustedes por darnos esta oportunidad para difundir nuestro material y tener, conversar, ¿no?, hacer énfasis en lo, en nuestra propuesta y en lo que pensamos. O sea, mil gracias al público que estés escuchando y a ustedes. Bacán. Ya, cuéntenos cómo podemos conseguir su producción. Claro, pues nuestro CD está ya a la venta en Metal Cuero, en Centro Comercial Caracol. En el Espiral está en House of Rock. Y en el sector de Cotocollao, especialmente está, a ver, en de Evil Asylum, el local, está ubicado en el Obelisco de Cotocollao. Ah, sí, sí, sí, a la vuelta ahí. Sí, exactamente, sí, donde Don George, ahí podemos conseguir, pues. Sector conocido por acá. Exacto. Ahí podemos encontrar ahí. Y también, pues, los números telefónicos, igual que para los contactos y para adquirir nuestro material, el 2495-688, el 083-55-6376 y el 0992-502-513. Así es, pues también aprovechamos el momentito para saludar a Pame Cueva, a Marquén Raza Paredes, a Mari Curí y al José Rendón, alias de Locura, que están en el Facebook. Ellos han comentado, ¿no?, en el perfil, sí, sí, de Facebook. Muchas gracias. Comentaron ahí, por ejemplo, la Pame Cueva puso que es una bestia la banda. Qué el chévere. Marquén dijo que le gusta mucho la música, que sigan adelante, que les felicita. Pues ese es el objetivo, muchachos. Tanto entre la gente, entre los fans, con las bandas, los productores, los gestores culturales, los comunicadores como nosotros, tenemos que hacer una sola red para poder fortalecer el movimiento rockero ecuatoriano. Qué bestia esas palabras. Y algo más que quieran añadir ustedes al respecto de la música, de la producción, de la banda, de los conciertos, de lo que sea. Claro, o sea, que escuchen nuestra música, que se tomen el tiempo de analizar nuestro trabajo musical, ya que es elaborado. Nosotros hemos estudiado música, nos hemos esforzado, hemos invertido dinero en grabaciones, en instrumentos, que nos apoyen. Eso es lo que necesitamos, que se abran las puertas, que el rock nacional tome fuerza y que no estén los mismos al frente. Listo. ¿Algo más que quieras acotar tú, Sebas? Sí, claro, pues hablando pues de la banda Tempestad, estamos en un trabajo. La gente nos ha pedido por qué no en castellano, y lo estamos haciendo, ¿no?, trabajando en temas en castellano, y al igual estamos listos para una producción de un videoclip. Chévere. ¿Tienen ya planificado con qué director o cómo va a ser, en qué se va a enfocar el videoclip? ¿De qué canción primero? Claro, bueno, el videoclip está programado para ser rodado en un mes. El videoclip va a ser del tema Maniac Dance, que ha sido un tema que se presta para poder realizar un videoclip, o sea, un video que exprese lo que se escucha. La producción viene a cargo de nuestra misma productora, que es Train Master. Sale los camarógrafos, la edición hecha por nuestros aliados mismos. Ya, ahora vamos con una micro parte del segmento que se llama Palabras Importantes. En este segmento nosotros les decimos una palabra y ustedes igual nos responden con otra. ¿Vale? Lo primero que se les venga a la mente, ¿ya? Entonces, a ver, vamos. Vale, empezamos con el Sebas, ¿vale? Sebastián, dile vos o le digo yo. Vaya ahí. Ya. Dios. Oportunidad. ¿Vale tú, José? Diablo. A cualquiera de los dos. Sectarismo. Y ahí, tú, David, ¿qué opinas acerca de Dios y el diablo? Pero lo primero que se te venga a la mente. Dios, grande. ¿Diablo? Diablo, interesante. Ya está. Vamos ahora, música. Vida. Valor. Ya. Droga. Interesante. Algo, ilusión, fantasía. Cultura. Falta. Tradicional. Ya. Mujeres. Hermoso. Placer. ¿Qué más? Sistema. Podrido. Híjole. Tenemos la primera llamada al respecto. Familia. Amor. Todo. Muy bien. Listo, un libro que les guste, un tema de un libro que recomienden a nuestro público, las personas que más o menos están en nuestra onda del metal, del rock, en nuestro... Un libro, Esclavos de un Mesías. Esclavos de un Mesías, ¿autor tal vez? No, no se me viene a la mente. Bueno, pero ahí lo busquen, Esclavos de un Mesías. ¿Y tú, Sebas? Creo que David me robó la idea, estaba pensando en eso, ¿no? Es un buen libro y recomendado para todas las personas, ¿no? Esclavos de un Mesías. Estoy con el micrófono apagado, no me escuchaban, perdón a la gente. Es que tuve una llamada aquí inapropiada. Bueno, entonces, sigamos con más música, muchachos. ¿Qué nos proponen hoy? Escuchemos nuestro tema Wolf's Corner. ¿Qué? Wolf's Corner, el track número 5. 5. La esquina de los lobos. Enemy living on the Estás escuchando Aleación Maestra. In your life, there's a situation you just want to change. All your cruel reality, you think about what you thought of it. What is happening here? Bad luck, let me do it well. Get the fuck out of here. This is a circle of life. This is a circle of storms and frozen. Now you realize that you're fucking blind. Regresamos al aire con la banda Tempestad en esta última parte ya de la entrevista. Son las 21 horas con 19 minutos. Muchachos, vamos con esta, como les decía, la última parte de la entrevista, en la parte filosófica, en la parte psicológica, en este tipo de extracción de qué es lo que tienen ustedes dentro de sus cabezas. Vamos con la parte cultural. Oigan, a ver, damos de una, un libro, rapidito, ¿sí? Un libro y un autor, ya lo dijeron, pero repitamos la parte. Pero díganlo de una, sin miedo. Ah, bueno, a mí me encanta El Señor de los Anillos de Timo Torque. Ya, de una, es de chiste. Tú, Sebastián, ¿un libro? Bueno, pues, no se me viene nada a la mente. Pero creo que un libro que me he basado mucho, ¿no?, en leer es El Apocalipsis. Ya, una de la Biblia, ¿no es cierto? Una definición, ¿no?, del último libro de la Biblia. Qué loco. Ah. José. José pasa por este momento. Una película, muchachos, o un director de cine. Bueno, película que me haya fascinado, no sé. Igual El Señor de los Anillos. Escrito y audiovisual. escrito y audiovisual es una máquina, no hay nada que hacer. ¿Y el Sebas? Cuando me toque a mí. A veces de producción nacional. Sí, por supuesto. Sí, súper chévere. Buena, buena. En la cual tuve la oportunidad de actuar en esa película. Ah, ¿eres actor? Con todo Manuel Calixto. ¿Eres actor? Sí. Bacán, algo, ¿no? Chévere. Chévere. Entonces, solo, esta es una un pequeña muestra de todas las facetas que tienen los músicos, ¿no? O sea, el arte más que todo, ¿no? Claro, pero en sí, los músicos en sí, porque se les tilda, ¿no? Que somos dañados, que satánicos, que violadores. Entonces, ¿no? Visten de negro, el pelo largo. Que puro tatuaje, que puro cosas de cuero, de metal. Ahí está, lo que somos gentes comunes y corrientes con buena perspectiva de la vida. Por supuesto. Claro. A ver, muchachos. A ver, Sebastián, una pregunta. Sí, como lo hacía antes en la anterior etapa del programa, el Franklin preguntaba de esta manera: si tuvieses la oportunidad de tomarte una taza de café con algún personaje histórico, ¿con qué personaje histórico lo harías? Con Eloy Alfaro. ¿Y algún personaje histórico internacional? ¿Internacional? Sí, extranjero. Pues lo hubiese hecho con el Che. Bacano. David. Bueno, me encanta la música, con Niccolò Paganini. Híjole, todo esto es una bestia. ¿Ya hay algún nacional? Un nacional, histórico. Con... se me viene nada a la cabeza. Bueno, no hay problema, muchachos. Oigan, ya pues, hemos llegado a la parte ya final de la entrevista. 21 horas con 22 minutos. Sus últimas palabras, muchachos. ¿Qué tienen que decir para la gente que nos escucha? Bueno, pues chévere y mucha fuerza para Alianza Maestra, que sigan adelante. Aliación, perdón, yo ando perdido, ¿no? Pues un saludo especial, ¿no? Para toda la gente que escucha igual. Sigan adelante, fuerza, gracias por esa oportunidad que dan a todas las bandas. Chévere. Y no se olviden, ¿no? Pues de visitar nuestros enlaces, Tempestad Ecuador en Facebook, YouTube. Y al igual, ¿no? El material, como ya lo mencioné, tenemos en Metal Cuero, en House of Rock y de Evil Asylum. Bueno, mis palabras finales, agradecer a toda la gente que nos escribe día tras día, que nos manda invitaciones a Facebook, que se interesa por nuestra música, que ve nuestro video ensayo grabado totalmente en vivo. Un saludo para ellos, también un gracias para todas las personas que nos apoyaron, para nuestra diseñadora, para nuestro fotógrafo, para nuestro productor musical, de igual forma para nuestras familias, que son un gran apoyo para mi esposa Pamela, para mi hijo Tomás, para mis padres. Un gran abrazo y un gracias por todo ese apoyo a la música y a lo que a mí me gusta. Chévere, panas, muchas gracias a ustedes por asistir a esta entrevista. Se les pide por favor que crucen la voz, porque el objetivo es siempre este, no me voy a cansar de repetirlo. Aquí es todos unidos o nada. O sea, todos tenemos que unirnos aquí para poder fortalecer el movimiento rockero ecuatoriano. Muchachos, este segmento se llama La Silla Eléctrica. Al final siempre toca la electrocución, pues lo tengo. Así que pidan su último deseo. ¿Qué se les ocurre si es que en realidad supiera o se enterara que fueran a morir ahorita, en este momento? ¿Cuál fuese su último deseo? ¿En este mismo momento? Ahorita. Pues, si ese fuera el último deseo, pues una cerveza, ¿no? Una pizza en el bien helado. Una jabón. ¿Y qué quería el muerto? ¡Salud! ¿Y tú, David? Bueno, después de la... No. ver a los seres que amo y quiero. O sea, ver a mi hijo. Muy bien. ¿Y vos qué pedirías antes de que te mate? No, yo tengo que mandar aquí el efecto para el inmortal. Esto ha sido todo con Tempestad. Quedamos escuchando el tema último de este trabajo magnífico, Lines of My Existence, de la banda Tempestad, de su trabajo El Sol de un Nuevo Horizonte. Invitados todos a comprar este excelente trabajo. y aquí lo estamos difundiendo en Aleación Maestra. Escuchando Aleación Maestra. Horas con 29 minutos y estamos ya en la parte final del programa Aleación Maestra, en esta tu estreno en la radio, ¿no? En la radio Casa de la Cultura, por cierto. Muchas gracias y espero que les haya gustado todo esto, el programa número 23 de Aleación Maestra, y a partir de este programa, el 24, 25, 26, 27 y a todo el resto, todos los que vengan. Voy a estarles acompañando y y aportando, ¿no? Con mi voz y mi talento. Talento entre comillas. Nah, ya. Bacano, bacano, pana, chévere, igual se te agradece, igual bien hacer, bien chévere hacer radio con vos. Ya desde hace tiempo lo queríamos hacer, pues, y por fin lo hemos logrado. Y ya, pues, en esta parte final del programa, me queda de mi parte recomendarles que den like al fanpage de Aleación Maestra, nos busquen ahí en el Facebook. Cualquier comentario, ya saben, en el perfil personal que tengo, Maxi Salvatore, todo chévere. Y si prefieren acercarse con sus propuestas musicales a las bandas y grupos de rock y metal, pues lo pueden hacer vía electrónica en los medios que ya lo dije, o si no, físicamente acercarnos aquí a la Casa de la Cultura. Dejen un sobre Manila dirigido para Aleación Maestra y el resto es historia. Ahí estamos en contacto, muchachos. ¿Alguna cosa más que quieres decir, José? Para ya cerrar el programa. Nada, agradecer a ti, a la radio, a todas las personas que me conocen y me están escuchando en el debut oficial en Radio Casa de la Cultura. Y decirles que pasen buen jueves, una buena noche de jueves. Salgan a darse una vuelta porque el clima está interesante, no está haciendo frío. Y disfruten el jueves, disfruten el viernes y los demás días hasta que nos volvamos a encontrar. Esa es. Así pues, ya queda en pie la invitación para el próximo jueves, más de Aleación Maestra. Y también les recomiendo que sigan en sintonía, por supuesto, de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos pueden escuchar a nivel mundial en www.casadelacultura.gov.es. Y si lo quieren hacer manualmente, pues ahí sintonicen en sus radios AM los 940 kilohercios, para que puedan hacerse eco de la programación de la Radio Casa de la Cultura. Eso es todo, muchachos y muchachas. Gracias por la audiencia y nos estamos escuchando el próximo jueves. Les dejamos con algo de Slayer. Adiós. Everyone can see the world drowning in its own blood. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.